puedo enseñar. Todos los días un poquito y podemos guarachar. Debes venir a mi casa, pero cuídate un poquito, por si te cae al suelito, mi corazoncito no te pase nada. Por si te cae al suelito, mi corazoncito no te pase nada. El rock and roll te da la vida, pero...